niña con aire de flor, agua más que el río, fuego más que el sol. Vivía en el templo del rey Salomón, oyendo en los salmos ecos de otra voz. Esta era una niña con aire de flor, quemaba en su pecho con celeste ardor palabras excelsas, silencio de Dios. Oh Padre que habitas en alto esplendor, envía el rocío del Hijo de Dios. Ábrase la tierra, brote el Salvador. Esta era una niña con aire de flor, agua más que el río, fuego más que el sol. Vivía en el templo del rey Salomón, oyendo en los salmos ecos de otra voz. Esta era una niña con aire de flor, lloved rojas nubes al Dios de Jacob, florecer collados al justo, al Señor. Lucero del alba, flor de la creación, el viento es contigo, contigo el león, contigo el lucero, contigo el amor. Esta era una niña con aire de flor, agua más que el río, fuego más que el sol. Vivía en el templo del rey Salomón, oyendo los salmos ecos de otra voz. Esta era una niña con aire de flor, tú fuente sellada, hija del amor, tú el alma más bella del más bello sol.